Este tipo de decisiones afectan a lo interno y a lo externo de la nación, y a lo interno porque, sin duda alguna, programa antivalores que reafirman la conducta de todo tipo de amponato y de crimen organizado en el país, más allá de que sea cierta o no la acusación contra en Reverol. Y en lo externo, sin lugar a dudas, la credibilidad de la nación se pone en entredicho. Por lo menos debió haber mediado una solicitud de investigación interna al Ministerio Público por parte del propio Presidente de la República o por parte de la Fiscal General de la República frente a tan grave acusación que ha circulado internacionalmente en contra de Reverol, marcar distancia y, en todo caso, después de algún tipo de investigación, proceder a esta designación. La reacción del presidente Maduro es emocional, es predecible. Hace un día señalábamos incluso que esta probablemente designación ocurriría, pues ya se ha convertido Maduro en predecible en este tipo de reacciones emocionales.